En La Rosa de los Vientos, tributo a Jorge Amado. Las niñas se llenan de la música y los olores de Bahía. Recorren el Pelourinho, van hasta el mercado, bailan en la plaza, se echan a nadar en el mar, comen batapá y carurú, cruzan por un río de callaza, se enredan en el sonido de los berimbau. El 2 de febrero visitan a Jorge Amado en su casa junto al mar. Llevan flores para Yemanjá, se embriagan con los cantos de la diosa. Día 2 de febrero, día de festa no mar. Eu quero ser o primeiro pra salvar e manjar. Día 2 de febrero. Les dice entonces Jorge Amado: la música es parte de la atmósfera de la ciudad. Llega del mar, del canto de los pescadores, en el grave sonido de las sirenas anunciando la partida de las barcas. Llega de los caminos, de las encrucijadas, de los callejones escondidos donde roncan los atabales, de las orquestas de los candomblés saludando a los encantados. Llega de las escuelas de capoeira Angola, de los berimbaus erguidos en combate. Se eleva de las rodas de samba, del samba de roda de Bahía, llevado a Río por las viejas tías. Allí nació el samba brasileño. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer, veja o dia ainda não raiou, o samba é pai do prazer, o samba é filho da dor. Del mismo modo como los colores del mar, del cielo y de la montaña, los aromas orientales, los sabores dulces y picantes, la música es parte integrante de la ciudad. Vive en el aire, vibra en las calles, resuena en el corazón de cada uno. Quien viene para beira do mar, ahí, nunca más quer voltar, ahí. Quem vem pra beira do mar, aí, nunca mais quer voltar. Andei por andar, andei. En el seno de Yemanjá tuvo su lecho nupcial Dorival Caymmi, hijo y amante, pescador y poeta, calmo trovador, establecido en la Pedra da Sereia, destilando música, la voz suelta en la dulce brisa de la tarde. Leva a onda do mar. El padre Caymmi fue pariendo a todos los demás, comenzando por João Gilberto, a quien descubrió en las orillas del río São Francisco. El dramático João Gilberto, a quien le cupo comenzar un tiempo nuevo, señalar el comienzo de una época, de los hijos de Caymmi, el más loco y el más original. De los secretos de las alcobas salió Gilberto Gil, acento negro de límpida voz, melodía que baja de la sensata a conquistar la plaza y el poder. De la fiesta de la Nossa Senhora da Purificação en Santo Amaro, de un mitín imposible, prohibido, salió Caetano Veloso, barco en el mar tempestuoso. Mastigá-lo, vamos lamber a língua. Vinieron los nuevos baianos, se impusieron sin pedir permiso a nadie, un torbellino. Antonio Carlos y Yocafi, tan iguales, tan diferentes, complementándose en perfecto entendimiento. Cosmi y Damião, los mellizos. Raúl Seixas, sin parentesco con ningún otro, anunciando su cruda verdad. Walter Queiroz, la vivencia de la ciudad, el talento de la familia. María Betania, la gran intérprete de Bahía. Gal Costa, tan hermana suya, que parecen de la misma sangre, o todavía más, iguales. María Creusa, de voz tan bella y pura. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas pra seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno e maravilhas. Nessas tortuosas trilhas a viola me redime, creia ilustre cavalheiro, contra fel, moléstia, crime, use Dorival Caymmi, vá de Jackson do pandeiro. Las niñas van internándose en la magia que habita, no los cuentos, sino la vida cotidiana de Bahía. En un terreiro de santo habita una de las grandes almas de ese pueblo que adora a sus orillás, llegados de remotas tierras. Leen las niñas en la desaparición de la santa. Apoyándose en las ancas y en el antebrazo, Oya se extendió a los pies de la Mae Meniniña de Gantois, madre de bondad y de sabiduría, reina de las aguas mansas, inmensa y majestuosa, grande para acoger en el regazo de valles y montañas las quejas, las penas, las súplicas de sus hijos e hijas, el pueblo de Bahía. Sentada en un trono pobre, sillón con brazos de alto respaldo, empuñaba el adyá. Las hijas de sangre, Carmen y Cleusa, una de cada lado, los demás hijos e hijas, los de santo, en todas partes. Meniniña, la Oyún más hermosa, la incomparable, o ya a sus pies, extendida. Ay, mía mãe, niñinha. Ay, mía mãe, niñinha do canto. La Iyaglodiyá le tocó la cabeza y tomándola por los hombros desnudos, la levantó y la acogió en el pecho. Entonces Oyá se irguió entera, volvió el cuerpo, senos y nalgas, daba gusto verla y desearla. Pero el grito de guerra impuso silencio, hizo estremecer al más audaz, fue oído en los extremos de la ciudad, había venido para guerrear, que lo supieran todos. Las manos en la cintura, saludó a la rueda y a la orquesta y a continuación saludó a algunos antiguos y notables deteniéndose delante de ellos para abrazarlos pecho contra pecho, corazón contra corazón. Si Oyá se hubiera propuesto montar en un caballo suyo, en la ronda había cuatro a disposición y sentada entre los visitantes se veía a Margarida de Bogún, mujer del Ogán Aurelio Sodré, Yansao Achi, pero Oyá se contentó con danzar en medio de las hijas de santo, en festejar a Oyalá, a Omolú, a Ewa, a Xangó y a Oyún, a Oyosi y a Yemanjá. Yemanjá, más melindrosa que la de María Clara, hasta hoy no se manifestó ninguna en terreiro de candomblé, ya sea en Bahía, ya sea en Angola, en Cuba o en Benín. Esto es Bahía, dicen las niñas, el lugar de encuentro de la magia y la violencia, las santas y los orillás, los capitanes de la arena y la buena comida, el deseo ardiente, la celebración del sexo, la batalla del café, los marineros. Você me desama, y después reclama, cuando seus desejos já bem cansados, desagradam os meus. Não posso mais alimentar a esse amor tão louco. Que sufoco. Termina Amado presentando a sua tierra amada. De la Bahía de Todos los Santos. Manda la prudencia no hablar. Es recomendable guardar silencio para evitar el despecho, las glorias y los celos. Su fama está en la boca de los marinos, en las canciones de los trovadores, en las cartas y los relatos de los navegantes. A las glorias de Bahía, aquí, no se les dará espacio ni se cantarán loas para celebrarlas. La modestia es atributo de la grandeza. En el regazo del Golfo, en la brisa de la península, plantada en la montaña, se eleva la ciudad de Bahía, cuyo nombre completo es Ciudad de Salvador de Bahía de Todos los Santos. Enaltecida por griegos y troyanos, exaltada en prosa y verso, capital general de África, situada en el oriente del mundo, en la ruta de las Indias y la China, en el meridiano del Caribe, gorda de oro y plata, perfumada de pimienta y romero, puerto del misterio, faro del entendimiento. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, do nosso Senhor. Jorge Amado se despidió de las niñas y de la vida el 10 de agosto de este 2001. Saludó a la mar, a los orillás, a la buena comida, a las historias que se siguen escribiendo, ahora sin su ayuda. En su viaje último, a través de los mares, en todas las direcciones que indica la rosa de los vientos, las niñas lo acompañan. Hasta el corazón mismo del misterio. Bahía, Bahía, ciudad de San Salvador. San Salvador, Bahía de San Salvador. Y también acompañaron a las niñas Dorival Caymmi, Alcione Caetano, Adriana Calcañoto, Chico Buarque, María Betania y Gal Costa. Salvador, Bahía de San Salvador, a terra do branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, do nosso Senhor do Bom Fim. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América, una producción de la revista América Libre. La Rosa de los Vientos, idea y realización Liliana Daunes y Claudia Corol. En los sonidos, Daniel Alvarenga. Chao, cofrades. Hasta la próxima.